que cosecho para tener buen techo, aquí en Radio Santana. 4,000 pas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom. Bienvenidos y bienvenidas a Lo que cosecho para tener buen techo, una nueva serie de programación en donde encontrará información de la sociedad desde el punto de vista agroecológico. Expondremos temas de historia, ciencia, arte y cultura para entender el papel de la agricultura en el desarrollo y evolución de sociedades humanas. También exploraremos técnicas y prácticas de la agroecología, que por su desarrollo único en la historia son alternativas a las que la industria agrícola impone. Proponemos otro camino, otras posibilidades y sistemas de organización, conocimiento, prácticas y técnicas en la agricultura rural y urbana. Escúchenos para enterarse de conocimientos de expertos de tradición, profesionales de experiencia, científicos, practicantes de la agroecología y lo más importante es que somos su programa de conexión con los movimientos sociales que están luchando por la soberanía alimentaria aquí y alrededor del mundo. Manténgase sintonizados a Radio Santana. La leyenda de Quetzalcóatl y el toque del caracol. Los huesos sagrados, leyenda azteca. Hace mucho tiempo, los dioses intentaron crear a los seres humanos en 4 ocasiones, pero no tuvieron éxito. La primera vez, todas las personas fueron devoradas por jaguares. La segunda, un viento fuerte arrastró todo cuanto encontró a su paso y los hombres y mujeres se convirtieron en monos. La tercera, una lluvia de fuego quemó la tierra y los seres humanos se convirtieron en aves. La cuarta, llovió tanto que la tierra se inundó y las personas se convirtieron en peces. Entonces, los dioses se reunieron para hablar. La tierra está lista para que habiten en ella el hombre y la mujer, dijo Huitzilipochtli, dios del sol. ¿Pero cómo lo haremos? Preguntaron los demás. Si queremos crear seres inteligentes y fuertes, dijo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, necesitamos formarlos con los huesos sagrados que se encuentran en Mictlán, el lugar de los muertos. ¿No hay otra manera? Preguntó Hipetotec, dios de la primavera. Nadie ha regresado de Mictlán con vida. Es la única manera, contestó Quetzalcóatl. Pero no se preocupen, yo iré por los huesos sagrados. Realizó un viaje largo y peligroso. Cuando llegó al Mictlán, quedó en presencia del dios de los muertos. ¿Qué buscas aquí? Preguntó Mictlantecuhtli. He venido por los huesos sagrados, contestó Quetzalcóatl, para formar a los hombres y mujeres que poblarán la tierra. Te los daré, si haces lo que te pida, dijo Mictlantecuhtli. Quetzalcóatl asintió con la cabeza. Quiero que hagas sonar mi caracol marino. Quetzalcóatl tomó el caracol, pero no pudo hacerlo sonar. Entonces se dio cuenta que le habían tendido una trampa. ¡Está tapado! Soltando una carcajada, el dios de los muertos le dijo. Entonces no te daré los huesos. Quetzalcóatl colocó el caracol en el suelo, se arrodilló y empezó a cantar una melodía que conmovió a la caracola que habitaba aquel caracol. Inquieta, intentó salir hasta que perforó el caracol. Quetzalcóatl lo tomó y lo tocó. ¡ he cumplido, dijo Quetzalcóatl. Dame los huesos sagrados. Muy molesto, Mictlantecutli dijo. Tendré que dártelos. Junto al trono del dios de los muertos se encontraban dos montones de huesos. Uno era para crear al hombre y el otro para crear a la mujer. Quetzalcóatl los tomó y se apresuró a salir. En eso, Mictlantecutli gritó a sus criaturas. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Pero Quetzalcóatl logró escapar. Al llegar con los otros dioses, extendió los huesos en el piso en dos montones. Tomó el primero y lo molió. Lo colocó en un recipiente de barro, le agregó agua y con la pasta que obtuvo formó al hombre. Con el otro montón formó a la mujer. Luego se pinchó con una espina de maguey, derramó unas gotas de su sangre sobre las figuras y éstas cobraron vida. Los dioses contemplaron con satisfacción estos nuevos seres que desde entonces poblaron la tierra. Tomo un vaso de agua por la mañana, después de 3 días de no hacerlo. Últimamente me procuro un poco más. Siento cómo baja hacia mis tripas, refrescando cada milímetro a su paso. Recuerdo se pretende también privatizar en todo el mundo, que ha sido investigada a profundidad por el Fondo Monetario Internacional y le mantiene con inversiones en varios países para su manejo, donde la mayoría de esas poblaciones no sabe nada de esta institución. Y del agua parece nadie acordarse que ha habitado y habilitado este planeta desde su existencia. Olvidamos, la bebieron los dinosaurios, los hombres de Cro-Magnon. Curiosamente llega hoy a nosotros envasada por muchísimas empresas en plástico. El caso es que este líquido indispensable para la vida me lleva a recordar el episodio en la historia de la Noche Triste para los conquistadores y suceso grato para los librepensadores, pues habrá quienes celebren a fin de mes su 497º aniversario. Fue el agua del lago de Texcoco la que permitió la imposición de Occidente en la región. Sin embargo, este hecho no deja de provocarme cierta incomodidad. Supongo no debo ser el único. Comento aquí un tanto mi sentimiento. Considero que mientras los aztecas caminaban por el continente buscando el lugar ideal para poder nutrir a todo su pueblo, incluidos esclavos que gozaban de techo y comida suficiente, al toparse con el lago de Texcoco, denominado Ombligo de América, deciden construir una ciudad en medio de este. Ahora, algunos se pavonean por ciudades como Abu Dhabi. Sin embargo, el número de habitantes dista mucho y también que para mantener lugares como Las Vegas o Abu Dhabi, ese gran tamaño provoca un impacto medioambiental tremendo, pues el solo llevar agua, electricidad, gas, etc., implica construcción de tuberías que parecen infinitas, excavaciones profundas que quizá van al infierno, en fin, algunas culturas anteriores hacían esto totalmente a la inversa. La población azteca, por ejemplo, crecía de manera más planificada, obedeciendo a su entorno. Por tanto, la tranquilidad era verdaderamente apacible. Mientras las calles de tierra en Tenochtitlan las barrían y regaban 2 veces al día y estaban adornadas con plantas medicinales y flores aromáticas que podaban con puntual regularidad, mandando los residuos incluso fecales de ciudadanos y animales a una composta de la ciudad que servía para el cuidado de las mismas, tanto como de los alimentos que se plantaban principalmente en las chinampas de Xochimilco. Ahora la manufactura del concreto o el asfalto implica un costo al planeta que nos impacta a todos sus habitantes. La composta solo se implementa en algunas ciudades de países con un cierto nivel de desarrollo, mientras que los recursos naturales de todo el mundo son extraídos en la mayoría de los países sin ningún tipo de control o medida. Y si bien la arquitectura de Tenochtitlán era la representación de las constelaciones, en sus 78 edificios, habitada tanto de científicos como de artistas, esclavos, guerreros y demás, y alimentada con productos orgánicos, pues no existían los inorgánicos, principalmente de las chinampas, uno de los 5 sistemas agrícolas entonces utilizados, que tenía gran aceptación, pues evitaba tanto el riego como las plagas. Sin embargo, traían tanto alimentos como otros productos del Golfo al Pacífico, y del sur desde Nicaragua hasta al norte de Tamaulipas y Sonora. Ahora el mercado cubre todo el globo terráqueo. No obstante, la forma de consumo en las principales urbes, donde es concentrada la mayor parte de las personas, ha cambiado demasiado. Hoy, todo provoca una contaminación terrible con daños no solo al mundo, sino a nosotros mismos, mientras la esclavitud continúa en los 5 continentes, tanto física como mental. Esta última es la que mayor número de víctimas alcanza, pues el grueso de la población mundial somos los que estamos manteniendo el nivel de vida de la gente en el poder. Ellos hacen comprar a muchísimos inocentes y algunos adictos conscientes moda, cáncer y diabetes, por medio de un exhaustivo marketing mediático que vemos desde la revista más común hasta la última película de la cartelera a medida que incrementa la producción. De un chicle, un teléfono, un auto, cualquier cosa. El calentamiento global nos sofoca poco más cada año. La vanidad y el absurdo es apabullante. Desde hace bastante tiempo, en muchas de las principales ciudades, no solo en sus piezas arquitectónicas, sino lamentablemente en todas las ciencias, parece tener el mismo vacío en significación. Unas, por cierto, resultan de alguna manera fuera de lugar, carentes de sentido al extremo. Parece ser fueron inventadas con malicia burlona, como la teología o la psicología, un par muy notable en esto. Pues podemos ver las antiguas culturas politeístas como los aztecas o la misma civilización occidental en sus inicios, donde sus dioses fueron evidentemente creados también para el control social. Por su parte, la psicología nos hace perder el tiempo con el estudio de la mente, pues podemos apreciar claramente a lo largo de la historia que cada individuo es único y su desarrollo es tan sujeto u objeto en ocasiones de las circunstancias. La muerte del Güey Tlatoani, Moctezuma II, como mayormente se le conoce, quizá nunca sea aclarada. Naturalmente, los invasores son vistos como los responsables, a pesar de que se les trató como invitados de honor y de que el emperador azteca les envió presentes y mensajes, suceso quizá contradictorio, mostrando su desacuerdo por su estancia en tierras mexicanas, principalmente por sus crímenes de guerra, ocasionados por la búsqueda enferma de recursos minerales principalmente. Sabemos que los antiguos mexicanos no tenían necesidad de psicólogos, pues se ocupaban de manera moderada de sí mismos, de su entorno y sus oficios. ¿Quién necesitaría un psicólogo embelleciendo los jardines que adornaban la gran Tenochtitlán en cada rincón de la ciudad? Los mismos españoles aseguraban no haber visto jamás lugar tan impresionante. Quizá ahora se ocupen demasiado, los psicólogos me refiero, y los obliga a una terapia porque la mayoría de las preocupaciones es incrementar la producción en periodos de tiempo muy cortos con menores recursos humanos, materiales y económicos para posicionar corporativos en el mercado internacional y a los dueños de esto en la alta sociedad. Este sistema, heredero de Hernán Cortés y su ejército, corrompe al ser, lo vuelve inconsciente, ignorante total de su entorno como de sus semejantes, cosa contraria a la imposición de la religión que profesaba el conquistador, o más bien las máximas de la religión que impuso, la que tomó a Jesús de Nazaret como su estandarte, quien por cierto fue acompañado de 12 apóstoles. Los aztecas, por su parte, eran miles de personas buscando el espacio más benéfico para su pueblo. De este modo, las culturas de América trabajaron en la modificación del maíz y logran más de 50 variedades de este, por supuesto, de manera natural, en un proceso de aproximadamente 10.000 años, desarrollo que impulsaron a la par del amaranto, del que se dice es la única semilla en el mundo que no han podido destruir las empresas que modifican la genética de estas. En fin, creo destaca por sí sola la importancia o el lugar de nuestros pueblos de América, sin tener que intervenir demasiado, y aunque hoy toneladas de diferentes mercancías y también de maíz provienen de China, pues el ingeniero agrónomo mexicano Ernesto Cruz González ganó un concurso para poder sembrar millones de hectáreas en este país asiático. De modo que, a México, le es arrebatado incluso el maíz. ¿Pero qué significan los códigos que por fortuna aún subsisten y describen a Huitzilopochtli como el Hércules mexicano y así los guerreros Águila o Jaguar? Nos emocionamos con películas de Bruce Lee cuando el dominio corporal, mental y del medio ambiente era práctica común en los gobernantes, algunos artistas, nobles, comerciantes y por supuesto guerreros. La grandeza del Imperio Azteca se debía a esto. Por tanto, tuvo que ser dominado de la manera más atroz, matándolos lentamente de hambre y sed, pues cortan los acueductos de Coyoacán y Chapultepec. Así que empezaron a comerse los ratones y las lagartijas, pues la ciudad estaba rodeada de pequeños barcos tripulados por españoles y gente de 5 pueblos que se habían unido a ellos con la finalidad de obtener su libertad vitalicia. Por tanto, no entraba ninguna mercancía. Luego, cuando no había ya más nada, comieron tierra, hasta que, por último, los gusanos de los cuerpos en descomposición o algunas de sus partes. Fuentes dicen que aguantaron entre 80 días o 3 meses. La gran Tenochtitlán se vio rodeada con ataques sin tregua por parte de los españoles que buscaban una posición social mediante el saqueo y asesinato de una región donde se estableció una cultura milenaria, de las más impresionantes del mundo. Por tanto, ahora no nos causa más que indiferencia ver a algún desafortunado buscando algo de comida en un bote de basura. Incluso en los países de las más grandes economías, el número de estos individuos aumenta a medida que olvidamos somos los herederos de esta civilización que se formó de la observación precisa de la naturaleza y del cosmos, del dominio de la mente y el cuerpo, herederos de científicos y guerreros magníficos. En la actualidad, nos dicen que México es quizá el número uno en inseguridad periodística, obesidad, hipertensión, diabetes. Vaya cariño que nos tienen aquellos que controlan las finanzas del mundo. Parece que no vemos que ellos nos necesitan a nosotros y no a la inversa. ¡Gracias! oyes doblar armadura de mi pueblo, como un feroz guerrero defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra, solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución, como un feroz guerrero defendiendo la tierra. Zapata vive y sigue en pie de guerra a defender la dignidad, gritando fuerte, ¡quiere libertad! Mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, nos vamos a comprometer a entregar las armas. Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi sognare? Che cosa inventare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi tentare? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Empezamos esta nueva programación de Lo que cosecho para tener buen techo con un resumen breve sobre cómo es que llegamos a la industrialización de la agricultura y sus consecuencias. Era 1760 y la revolución industrial dominaba. En los cielos era visible, tenía el tono gris y se sentía un humo espeso, denso y húmedo. La contaminación de aquel entonces permitía ver que doquier, suspiros frecuentes de chimeneas, desde múltiples compañías que crecían a una velocidad desmedida, por la miseria que pagaban a sus empleados, tanto como la explotación laboral, pues había entonces jornadas de hasta 16 horas. Sin embargo, las tuberías sobre la ciudad, pertenecientes a nuevas corporaciones, llenas con millones de obreros en todo el mundo, todos de ensamblaje, simulando la línea de Henry Ford. Era ya el sistema socioeconómico proveniente de las raíces feudales de la vieja Europa. Defendiendo el pensamiento individual exclusivamente sobre el comunitario y gobernado sobre nuestros instintos humanos de cooperar, lo único que nos dejó sobrevivir esas noches insólitas e inseguras de nuestros alrededores en nuestros primeros pasos como humanidad, al ser humano adherir a este sistema de Estado e industrial, y con la promesa a la mente liberalizada, muchas más opciones de lo que se puede imaginar, productos creados por una economía extractiva. En sí, este sistema económico y ahora globalizado se propaga al promover el interés propio, con la dominación y la exterminación de las diferencias. Grab that cash with both hands and make a start. Con esta misma filosofía, entrando a la época de 1920 hasta el 1970, la Revolución Verde dio origen a lo que hasta ahora opera la máquina moderna, un periodo que integraba la producción agrícola en sociedades globales, requiriendo del petróleo y los cultivos transgénicos. Los países disque industrializados fabrican las estrategias más precisas para la extracción de recursos, reestructura del sistema alimentario, reemplazan el esfuerzo humano con máquinas de petróleo. Aunque el hambre abunda en todos los países, la solución del sistema económico industrial capitalista es desarrollar tecnologías con el proceso de Haber-Bosch, un proceso químico que produce amoníaco anhídro, nitrato de amonio y urea, químicos sintéticos usados para reemplazar fertilizantes orgánicos y que requieren mucha energía del petróleo para su fabricación. Esto a la vez prometió eliminar los movimientos sociales, pacificando a los gobiernos con promesas de aumentar alimentos con estas mismas herramientas. El objetivo, disminuir el levantamiento social mundial con un esfuerzo geopolítico para eliminar cualquier rastro del socialismo y facilitando el bienestar de empresas lucrativas transnacionales para la acumulación y la privatización de extensiones grandes de terrenos en pueblos, en México, Guatemala, El Salvador y en otras partes de Latinoamérica y en el mundo. Era el 27 de junio de 1954 cuando un golpe de Estado orquestado por la CIA puso fin al gobierno democrático del presidente Jacobo Arbenz, abriendo las puertas a la dictadura militar de Castillo Armas. La razón principal de la intervención estadounidense fue la reforma agraria puesta en marcha por Arbenz, que amenazaba los intereses de las grandes empresas norteamericanas, entre ellas la United Fruit Company, cuyos accionistas eran vinculados al gobierno de Estados Unidos. El caso de los hermanos Dulles, que eran secretario de Estado y director de la CIA, es el más conocido. El modelo industrial genera concentración de tierras y deforestación masiva, obligando a los campesinos a abandonar el campo y enfrentar situaciones de pobreza en las ciudades. En México, el sitio de origen del maíz, las inversiones de los grandes capitalistas Rockefeller en los 40 les proporcionan el acceso completo a la diversidad genética y ecológica, cuando en colaboración con el gobierno mexicano crean el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo, el CIMIT. Las investigaciones de la CIMIT toman como prioridad y se orientan con las mismas filosofías y tecnologías de la Revolución Verde al fabricar, patentar y difundir semillas híbridas y genéticamente modificadas. Todo esto en apoyo al crecimiento de los agronegocios de gran escala. Mientras que los gobiernos complementaban esos esfuerzos con políticas neoliberales, abrieron la exportación del maíz del gabacho a México. El modelo corporativo capitalista entiende a la alimentación como negocio. Su objetivo es el lucro, sin importar los impactos ecológicos y sociales. Prioriza las exportaciones, expandiéndose a través del libre comercio, donde los precios de los alimentos son fijados por los intereses especulativos del capital financiero. Abren en sí el comercio internacional y la dependencia de México al mercado global, devolviéndolo a un periodo antes de la Revolución Mexicana de 1910. A la servidumbre campesina, la dominación y propiedad privada del haciendado y la dependencia a la neocolonia. Para la agricultura, significó un cambio hacia monocultivos, homogenización de diferencias, genéticamente uniformes y fabricadas, maquinaria agroquímica con alta dependencia de insumos externos, contaminación química, erosión, salinización, resistencia de plaguicidas, eliminación de variedades y razas nativas, el control corporativo de la información y el patentamiento de la vida por intereses privados, la transformación de la agricultura mundial al final de la Segunda Guerra encendió una pasión de irracional que ha llevado a impactos negativos mundiales. La industria se ha centrado en la reproducción de unas pocas variedades con el 70% de la alimentación proveniente de apenas 12 especies vegetales. Esto ha generado una pérdida de agrobiodiversidad, ahora agravada con los transgénicos, haciéndonos más dependientes de la tecnología corporativa y más vulnerables a catástrofes y plagas. Sin embargo, los campesinos tradicionales han persistido en este mundo y en algunos casos hasta catástrofes ambientales. Las comunidades de pequeños agricultores, con su uso limitado de la tecnología y dependencia a máquinas con uso del petróleo, aplican el conocimiento agroecológico local para producir cultivos, cuidar sus animales y manejar sus tierras comunitarias en una forma de proveer las necesidades de su hogar, a la vez generando ingresos de sus cosechas. Lo hacen a través del manejo de experiencia de suelos, recursos de agua, el barbecho y otras prácticas relacionadas a la diversificación de cultivos y la protección de plantas y animales. En el campesinato, la fuerza familiar y la organización comunitaria aumentan esta autonomía por mecanismos de intercambio social. La administración directa de la tierra y el trabajo por parte de los pequeños agricultores depende del conocimiento de un balance en las virtudes humanas también. El interés propio y el beneficio común al producir, distribuir, mientras crean un sistema social y cultural en donde las prácticas toman sentido y son impartidas a todos. En sí, los levantamientos de campesinos como los Semtierra en Brasil y los zapatistas en Chiapas, México, nos demuestran que la soberanía es necesaria ante este mundo y es posible con estos fundamentos tradicionales. La liberación de las personas, tal como los alimentos, es la autosuficiencia, la solidaridad, la ayuda mutua que nos hace de uno mismo, de nuestros conocimientos y habilidades y no del sistema industrial. I plant corn, beans, some vegetables, and I clean it. I take care of it because that's what I need when I am living. That's why we have to take care of that. That's for people in Santa Cruz to live on and to work on. That's where we could find our food to eat because we are lucky. Ang gobyerno ho tanong tika tipo o ubetakas chetika. Amaki, matunyanti ko ano tanu si kon shahila ang gobyerno. Por eso es que yo le canto y como es mi campo alegre Compañeros y compañeras radioescuchas que nos están en este momento sintonizando, les proveemos un poco de información sobre qué es la soberanía alimentaria para después entablar conversaciones sobre la agroecología y este esfuerzo que estamos desempeñando aquí en Santana y en varios lugares del mundo para proveer el sustento y el acceso a alimentos sanos. Seeds of freedom. La soberanía alimentaria, concepto articulado por la organización Vía Campesina, provee la definición de la soberanía alimentaria que incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los y las campesinas y campesinos y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias y de la lucha contra los OGMs, organismos genéticamente modificados, para libre acceso a las semillas y de mantener el agua en su calidad de bien público y se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Unos precios agrícolas ligados a los costos de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos, otra. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria, el reconocimiento de los campesinos que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llegó al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996 y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas, y fue el tema principal del foro ONG paralelo a la Cumbre Mundial de Alimentación de la Organización Internacional de Agricultura en junio del 2002. Importante para la agricultura también son las técnicas, intenciones y propósitos que se integran al conocimiento por medio de la ecología. En el ámbito mundial, la agroecología se define como ciencia que estudia la agricultura desde la óptica de la ecología, conjunto de prácticas para la producción de alimentos a partir de principios ecológicos, científicos y tradicionales. Movimiento social por sistemas de producción y distribución de alimentos justos y ecológicamente adecuados. La agroecología intenta comprender de una manera integral los factores ecológicos y sociales que se enlazan en la estructura, función y la coevolución de los sistemas de producción agrícola. La agroecología concibe a estos sistemas como comunidades complejas, conformadas por las interacciones entre diversas especies cultivadas y asociadas de plantas, animales, microorganismos y seres humanos. Estas interacciones mantienen los procesos bioquímicos y bioculturales que dan lugar a la generación y mantenimiento de sistemas agroalimentarios, así como la agrobiodiversidad existente. En diferentes dimensiones, la agroecología representa un enfoque epistémico, técnico, económico y político que contrasta con la producción agroindustrial. Estos conceptos son sumamente importantes, los veremos aquí en Lo que cosecho para tener buen techo, ya que nos proveen un lenguaje en común para crear esas alternativas al sistema agrícola industrial. Y así iniciamos las noticias de agricultura. Tenemos un pequeño resumen de las chinampas en México. En la historia prehispánica, el sistema agroecológico de las chinampas fue visto en la zona de Tenochtitlán, Tlatelolco, pero también existían en Tlaxcala, Puebla, Teotihuacán, Toluca, Huitzeo, Pátzcuaro y Chapala, en el centro de México. Ahora existen en los últimos reductos lacustres en el sur de la ciudad. Un pequeño extracto del libro de Víctor Toledo, La memoria biocultural. En un paisaje espectacular formado por un enorme espejo lacustre, interrumpido por una isla conectada a la tierra firme y a través de calzadas, dentro de la cual destacaban majestuosos templos y pirámides, y rodeando este y otros centros urbanos de la Riviera, en conjunto fueron los jardines flotantes, también llamados las chinampas. Chinamtlit en náhuatl significa cerca o valla de juncos, y apam significa terreno plano. Es un sistema agrohidráulico estructurado como un campo elevado y drenado. Esta fue la fuente principal de alimentación durante los últimos 200 años de la dominación azteca en la zona mesoamericana de lo que ahora es la zona central de México. Los aztecas administraban las chinampas y el incremento de su eficiencia a través de la mano de obra pública, la organización laboral, las políticas de manejo, los tributos y la comercialización. Tiene como origen hace 1500 años. ¿Y cuál es el procedimiento de una chinampa? Pues se selecciona el lugar adecuado usando una vara de madera para medir la profundidad del agua deseable. El chinampero establece su tamaño mediante la colocación de postes en las cuatro esquinas, crea vigas usadas para levantar cercas y zanjas de ramas y juncos entrelazados en donde se apilaba vegetación acuática, tiras de pasto, lodo, del fondo del lago, una capa superficial de suelo de viejas chinampas y se apilaban rocas basálticas sobre una cama de ramas entrelazadas como cimiento. Eran plataformas de entre 30 a 60 centímetros por encima del nivel del agua. Un punto muy importante es que en sus 100 por 500 metros cuadrados, típicos de las chinampas, formaban estrechas formas rectangulares que tenían como fin permitir el flujo permanente en la superficie de esa microisla. La altura permitía la irrigación y cubetadas o paladas sobre la superficie. Humedad del subsuelo permitía descomposición de la materia orgánica y proporcionaba agua a las plantas y árboles con raíz profunda. Su irrigación permanente y flujo de agua a lo largo de los cuatro canales evitaban la salinización de su superficie. Los suelos se mejoraban con los fértiles sedimentos lacustres. El sauce o el aguajote se plantaban a lo largo de los bordos de la chinampa para prevenir la erosión de los suelos y su sombra a otros estratos de vegetación para cambios de temperatura entre el día, la noche y como fuente para la provisión de la leña para construir. Cuatro años después de crear una chinampa, los suelos entonces eran considerados suelos verdaderos. Fertilidad del lodo, el semilíquido zoquitl era dragado del fondo con excavadores maítl, herramienta usada para incrementar la materia orgánica. Los aztecas paulatinamente adicionaban arena para corregir la textura de arcilla y orgánica o greda de los suelos para prevenir la salinización. Algo llamado en ese entonces el tequisquitlatli, el suelo salado, se resolvía en reducir los niveles de sal con el constante riego a mano, la incorporación de abonos, la aplicación de arena y la extracción manual de costras de sal. Excrementos humanos eran también sistemáticamente acopiados en Tenochtitlán para trasladarlos en botes a las Sirtidurias y más tarde a las Chinampas. Tenían un sistema muy extenso de clasificación del estiércol de acuerdo a propiedades como clientes o firas para su aplicación en determinados cultivos. Entonces, el rendimiento estimado del maíz era entre 3 a 4 toneladas por hectárea. El maíz se cortaba la raíz para reducir la altura de la planta y el crecimiento de las hojas e inducir el crecimiento de la mazorca. En sí, la chinampa mantiene muchas variedades de maíz. El chalqueño, chinampero, uno de ellos, está adaptado para aprovechar las cualidades específicas de estos suelos. La chinampa es un sistema agroecológico que intensifica los cultivos múltiples en un mínimo espacio productivo, reduciendo el máximo espacio no plantado, minimizando al máximo la duración de cada cultivo y mantiene los cultivares durante las estaciones secas y frías. Es el único sistema agrícola de Mesoamérica que producía cosechas a todo largo del año. ¿Y qué más se sembraba entonces? Pues a pesar del maíz, también se sembraba frijol, calabaza, flores, malezas útiles como los quelites, 30 a 50 diferentes plantas, se cazaban garzas, istamichín, un pez blanco, y el famoso axolote, algas verdes azules que se usaban como proteínas, vitaminas y carbohidratos. Actualmente, la chinampa es usada en las zonas lacustres de Cinco Lagos, Texcoco, Xochimilco, Chalco, Xaltocan y Zumpango. Antes contaban con 12.000 hectáreas de chinampas, según actores dicen. Es un patrimonio mundial de la humanidad. La zona chinampera produce aproximadamente 80 toneladas de verdura todos los días y 90-95% de esta verdura se va a la central de abastos de la Ciudad de México. Ahora, hasta cooperativas o formas económicas locales a pequeña escala están cooperando para cultivar otros tipos de alimentos como las lechugas romanas, francesas, orégano, que demanda también el mercado. Y en la zona de San Gregorio, en esta zona lacustre, antes era el primer productor de lechuga a nivel nacional. Cuando no tiene un aspecto clave a la cooperación en la chinampa, es que cuando uno no tiene producción, otra chinampa lo facilita. La chinampa sigue siendo el sustento de muchas familias en la zona lacustre al sur de la Ciudad de México. La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. That's basically what CIMMYT and other CGIAR centers have been working on and will continue to work on. Yeah? So a good example is the Wheat Yield Consortium. 36 partners worldwide, top class, all universities work together with CIMMYT to find solutions. Making wheat more photosynthetic, that means it grows faster, it takes in the sun more, the stem gets stronger, so it doesn't break because it has too many kernels on its top, and that would then translate into higher yield, and you can translate that into agronomy and agriculture. Y eso fue un pequeño segmento de manera comercial de Más Agro, modernización sustentable de la agricultura tradicional, una iniciativa del CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo, en colaboración con Zagarpa, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México. Esta iniciativa promueve traer las tecnologías de la agroindustria al campesino de pequeña escala. Argumentan que su objetivo es incrementar el rendimiento del maíz, incrementar el ingreso del campesino y promover la conservación de los recursos naturales en la agricultura. Promueven colaboraciones, integración entre los participantes del maíz, del trigo y otros granos con uso del mercado, para disminuir y adoptar soluciones sustentables en las zonas de enfoque. Dicen que promueven el crecimiento del sector de la semilla mexicana y contribuyen a incrementar el rendimiento del maíz por conducir investigaciones colaborativas para la investigación de los recursos genéticos del maíz y desarrollar eventualmente híbridos de maíz blanco y amarillo con potencia de alto rendimiento. Quieren hacer estas colaboraciones sobre proyectos de reproducir semillas nativas para el uso y el uso de los recursos genéticos del CIMIT para crear las tecnologías y capacidades en México para acelerar el desarrollo de variedades de maíz y trigo con alto rendimiento. Este año, con pláticas de restablecer el trato de libre comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, recordamos que el campesino mexicano rural se ha enfrentado en los últimos 13 años contra los mega agroindustrias de los Estados Unidos, que son subvencionados por el gobierno estadounidense con preferencia a las agrocorporaciones. Esto ha causado el precio del maíz disminuir años tras años en el mercado global. Alarmante, claro que sí, ahora que las formas agroindustriales buscan asimilar lo último del campesinato tradicional en México por medio de estas iniciativas. Para entender un poco más de sus efectos, nos vamos con un breve reporte de La Jornada Ecológica. Construcción fallida del Estado pluricultural, caso de Más Agro, por Francisco Javier Martínez Esposada. Más Agro es un caso de estudio significativo. Por ello, recientemente un grupo de trabajo interdisciplinario liderado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ACE-SEMDA, apoyado por la Fundación SWIFT, se propuso investigar si la legislación y la política pública creada e implementada por el Estado mexicano para el campo, enfocada al estudio del predominado modernización sustentable de la agricultura tradicional, llamada Más Agro, garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos, y si es sustentable y adecuada a los ecosistemas y agroecosistemas mexicanos. Como resultado de esta investigación, se presentó un informe construido a partir de un marco lógico, conformado por los paradigmas de la soberanía alimentaria, la agroecología y el patrimonio biocultural y el estado pluricultural, realizándose un análisis y una valorización integrales de la legislación y política pública desarrollada por el Estado mexicano para el campo. El estudio se sustenta en el análisis de diversos artículos científicos y informes técnicos de una serie de entrevistas prácticas a algunos representantes de actores claves en el sector agrícola y de documentos oficiales disponibles públicamente u obtenidos vía solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Gobierno Federal. Tras analizar integralmente el diseño e implementación de Más Agro, se concluyó que, de tener éxito, desplazaría el maíz nativo de entre el 25 al 59% de la superficie donde actualmente se siembra. No reconoce y sí obstaculiza la reacción constante de los conocimientos e instituciones comunitarias indispensables para la reproducción y el mantenimiento del patrimonio biocultural. Propone un paquete tecnológico agrícola que no corresponde a las características agronómicas ni topográficas de la mayoría de los pequeños productores. Promueve la sustitución del sistema agroalimentario tradicional por uno orientado a satisfacer las demandas del mercado y la agroindustria. Plantea un modelo de extensión y de modernización de la agricultura en el que los campesinos no son los actores principales y en que constituye una vía de asimilación cultural. Y finalmente presenta incongruencias entre los objetivos del programa y el uso de los recursos. En la práctica, la implementación de Más Agro implica la entrega de grandes sumas de recursos públicos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, el organismo internacional no sujeto a la ley mexicana, particularmente la ley relativa al acceso a la información y transparencia. Esto supone, además, un desplazamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, institución mexicana responsable de la investigación científica y el desarrollo de tecnologías para el campo. Por todo esto, el informe mencionado indica un patrón sistemático de lesiones de derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, tales como el derecho a la identidad cultural, a la consulta, a la alimentación, al trabajo, al territorio y al medio ambiente. Desde el 2011, sin embargo, Más Agro ha producido 1.2 millones de sacos de maíz híbridos Tutepec, Oaxaca, con más de un incremento de 44% entre el 2014 al 2015 de ventas para las compañías participando. Todo esto es más alarmante porque un sistema enfocado solamente en el rendimiento del maíz, tal como el crecimiento económico, no toma en cuenta factores culturales, conocimientos tradicionales y el compromiso comunitario de ayuda mutua que se practica en la agricultura tradicional, o el desarrollo de una agricultura diversa con motivos plurales que incluyen el crecimiento de otros alimentos y variedades de comida como el maíz negro, y el cuidado o el cuidado hacia la tierra. Y todo esto está apegado a la diversidad de conocimientos ecológicos de las zonas rurales. Actualmente, investigadores como Antonio Turent Fernández, Alejandro Espinosa Calderón, José Isabel Cortés Flores y Hugo Mejía Andrade, del Colegio de Postgraduados en el Estado de México y del Campo Experimental en el Valle de México, al analizar las estrategias de Más Agro Maíz, confirman que Más Agro es una estrategia de sustituir entre el 24 al 50% de la superficie ocupada por los maíces nativos y las variedades acriolladas de México, el centro de origen del maíz y el más importante reservorio de biodiversidad de esta especie. Y esas fueron todas las noticias aquí en el programa de Lo que cosecho para tener buen techo. Conviene. Y esto fue todo para el séptimo programa de Lo que cosecho para tener buen techo aquí en Radio Santana. Los esperamos otra vez el mes que viene. Visítanos en la página web de radiosantana.org o por Facebook Radio Santa Ana y déjenos sus comentarios. Muchos abrazos sonoros y nos estamos escuchando. Seeds of freedom, the herb of society. Seeds of freedom, of hope growing slowly. Seeds of freedom, stand up together, be ready. Be ready, be ready. Seeds of freedom, last chance to save humanity. Seeds of freedom, time has come. Seeds